fundamental para este gobierno. No solo de Morales, sino de Macri. Sí. Ustedes vencieron esa barrera del miedo. Decirles también de que la única manera de solidarizarse con nosotros los presos políticos es organizándose, luchando por las calles de Argentina, por los barrios y la villa. La única manera que nos pueden ayudar es trabajando por la unidad del campo popular. La única manera de podernos ayudar es entender, como recién decían muchos de ustedes, que los que están parados acá son laburantes y obedecen y son tan amenazados como ustedes. Yo sueño con algún momento que los que están parados acá hagan lo que hicieron en Francia y en Italia. Sí. ¡Bien! Simplemente gracias, compañera. Gracias por todo lo que vienen haciendo. Gracias por los distintos comités del país. Gracias por Jayaya. Gracias por la Tupac Amaru. Gracias por todos ustedes, compañeras, que están haciendo. Y seguramente que si nos reorganizamos, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Acompañemos a Cristina. Acompañemos a la fuerza de los compañeros que hoy le dicen basta de tanto atropello. Y si la CGT no quiere parar el país, háganlo ustedes, compañeras.